Tuvo que tirarte al lodo, mataron al Bobby, mataron al Bobby. dinero se quedó y se fue la tía de Bobby. Mataron a Bobby, mataron a Bobby. La mafia nunca perdona, por eso te estaría Bobby. Bobby se fue para Novo.